Sección 12 de Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 12. Rinconada en Costanilla. Sobre las campanas negras, la luna clara. Don Latino y Max Estrella filosofan sentados en el quicio de una puerta. A lo largo de su coloquio se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras. ¿Debe estar amaneciendo? Así es. ¡Y qué frío! Vamos a dar unos pasos. Ayúdame, que no puedo levantarme. Estoy aterido. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carrick, Latino. ¡Max, eres fantástico! ¡Ayúdame a ponerme en pie! ¡Arriba, carcunda! ¡No me tengo! ¡Que tú no eres! ¡Idiota! La verdad es que tienes una fisonomía algo rara. ¡Don Latino de Hispalis! ¡Grotesco personaje! ¡Te inmortalizaré en una novela! ¡Una tragedia, Max! ¡La tragedia nuestra no es tragedia! ¡Pues algo será! ¡El esperpento! ¡No tuerzas la boca, Max! ¡Me estoy helando! ¡Levántate! ¡Vamos a caminar! ¡No puedo! ¡Deja esa farsa! ¡Vamos a caminar! ¡Échame el aliento! ¿A dónde te has ido, Latino? ¡Estoy a tu lado! Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. ¡Échame el aliento, ilustre buey del pesebre Belenita! ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges, vendrá el buey Apis. ¡Le torearemos! ¡Me estás asustando! ¡Debías dejar esa broma! Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. ¡Estás completamente kurda! Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. ¡Miau! ¡Me te estás contagiando! España es una deformación grotesca de la civilización europea. ¡Pudiera! ¡Yo me inhibo! Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. ¡Conforme! Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del gato. Y a mí... La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar, con matemática de espejo cóncavo, las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. ¡Nos mudaremos al callejón del gato! Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Arrímame a la pared. ¡Sacúdeme! ¡No tuerzas la boca! Es nervioso. Ni me entero. ¡Te traes una guasa! Préstame tu carrick. ¡Mira cómo me he quedado de un aire! No me siento las manos. Y me duelen las uñas. Estoy muy malo. ¿Quieres conmoverme para luego tomarme la coleta? ¡Idiota! ¡Llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz! La verdad sea dicha, no madrugan en nuestro barrio. ¡Llama! Don Latino de Hispalis, volviéndose de espalda, comienza a cocear en la puerta. El eco de los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la costanilla. Y como en respuesta a una provocación, el reloj de la iglesia da 5 campanadas bajo el gallo de la veleta. ¡Latino! ¡Qué antojas! ¡Deja la mueca! Si Colette estuviese despierta, ponme en pie para darle una voz. No llega tu voz a ese quinto cielo. ¡Colette! ¡Me estoy aburriendo! No olvides al compañero. Latino, me parece que recobro la vista. Pero, ¿cómo hemos venido a este entierro? Esa apoteosis es de París. Estamos en el entierro de Víctor Hugo. Oye, Latino... ¿Pero cómo vamos nosotros presidiendo? ¡No te alucines, Max! Es incomprensible cómo veo.